Porque a veces usamos o sentimos o creemos en la fachada, creemos en lo que parece, en lo que aparenta, en lo que nos quiere, o por ejemplo, si alguien te dice enojado o a los gritos o determinada cosa, uno dice, ah, es malo, o está enojado conmigo, está mal. A lo mejor lo que tiene es un sentimiento de impotencia porque no te puede seguir ayudando o porque no lo estás escuchando. El ángel del discernimiento te ayuda a entender por qué está hablando conmigo de esa manera, por qué me está tratando así, por qué está tomando esa actitud para conmigo. ¿Es porque es malo, es porque es mala o es porque está dándose cuenta que se les desborda de las manos el poder ayudarme o el poder guiarme? Por ejemplo, el caso de los papás con los chicos. ¿Cuántas veces los papás se desbordan, ¿no? Se enojan tanto que les gritan? Levantamos la voz como padres ante una situación de impotencia, de sentir que o que no nos escuchan, o que ya están muy grandes en algunos casos, o que ya están haciendo, o que tienen una forma de ser en la que no te incluyen. Y entonces, ¿qué pasa? Con la impotencia uno salta y grita, o se enoja, o llora. Bueno, el ángel del discernimiento te puede ayudar a encontrar la actitud verdadera, a darte cuenta si el otro está enojado o el otro está angustiado por la situación y no te puede poner ese manto de protección sobre tu corazón, sobre tu cuerpo, sobre tu mente, y se enoja por eso, ¿no? Y entonces ambos tienen que pedirle al ángel del discernimiento, el que siente que no entiende por qué el otro actúa así, y el que actúa así. Vos podés pedirle al ángel el discernimiento para que le llegue a esa persona y que pueda tomar distancia de la situación y decir, bueno, si vos te querés dar la cabeza contra la pared, yo te estoy diciendo, mirá, ahí hay una pared y vos vas con toda la fuerza del mundo, aprenderemos a esperar, a rezar para que no sea y a esperar a que cuando sea poder estar cerca para ayudarlos. Pero siempre hay que rezar para que no sea como nosotros decimos, para pedir que la pared se corra, para pedir que el otro no sufra. Y ese es el discernimiento, saber cómo actuar en cada situación en nuestra vida. ¿Cómo puedo yo ser mejor guía para mi vida y para los de los demás? Y predicar con el ejemplo, porque si yo no sé tomar decisiones, si yo estoy toda la vida titubeando o estoy creyendo que tengo la razón absoluta, cualquiera de los dos extremos es malo, estoy perdiendo el camino. En cambio, cuando le pido la ayuda al ángel del discernimiento, ante cada situación, ante cada instante, me conformo con que lo hagas al principio del día y le pidas al ángel del discernimiento que todo tu día sea acompañado por ese ángel, por ese don, por ese discernimiento que te sepa distanciar el bien del mal, la oscuridad de la luz, lo negativo de lo luminoso. Cuando vos estás en ese camino, empiezas a darte cuenta, a ver, espera, ¿por qué me enoja que mi hermana, que mi amigo, que mi hijo estén fuera de sí o fuera del camino correcto? O yo vea que está fuera del camino correcto, porque eso lo hace sufrir, porque eso lo hace estar mal. Bueno, mi deber es pedir ayuda al ángel del discernimiento para que el otro pueda ver el camino correcto y sepa si se está dañando, si se está estrellando contra la pared, o si simplemente elige ese camino porque le gusta y no le importan las consecuencias. Entonces uno quiere que todas las personas que tiene a su alrededor no sufran ni un poquito. Uno quiere que todos estén protegidos, sanados, conectados con la alegría, con la vida y que no sufran nada. Bueno, no podemos nosotros manejarle la vida al otro y tampoco hacernos mala sangre por eso. Cuando uno se hace mala sangre por eso, se enferma, tiene problemas, se angustia, te genera incertidumbre. ¿Sabés qué es el discernimiento? El opuesto a la incertidumbre. Cuando vos estás con el ángel del discernimiento, vos tenés capacidad de discernir, tenés capacidad de comprender, y entonces vas viendo el camino al andar y perdés la incertidumbre de no saber cómo actuar, de no saber qué hacer, de no saber qué les va a pasar. Esto es así, cuando nuestros hijos empiezan el jardín de infantes. Nos sentimos con una angustia, una mezcla de sentimientos, una alegría porque está en un paso nuevo y una enorme angustia porque tiene que quedarse solito, porque tiene que empezar una nueva instancia. Y después nos damos cuenta que ese paso era necesario. Bueno, así es la vida. Si nosotros protegiéramos tanto a nuestros hijos y nos dieran permiso, a mí si me hubieran dado permiso, yo siempre cuento lo mismo. Yo a Guido lo mandé a sala de cuatro, porque me dijeron que era obligatoria. Si me hubieran dicho que era la sala de cinco, hubiera sido la sala de cinco. Porque claro, tardamos 15 años en poder hacer, ser papás, tener ese hermoso hijo que teníamos. Entonces cada minuto que teníamos para con él era como poco. Entonces cuando me decían, no, pero ya va a ir al jardín, no, ¿para qué? Si puede estar con nosotros. No, ¿para qué? Si vamos para acá, vamos para allá, hacemos todos juntos. No, él está con nosotros. Y cuando me dijeron, no, mirá que es obligatorio, fui y lo anoté, resulta que era obligatorio a los cinco. Pero hoy te digo, yo tenía que haberlo mandado a los tres, aunque él se adaptó maravilloso a todo y disfrutó de todo. Pero mi necesidad de protegerlo, de que esté con nosotros, de que no sufra, hizo que yo lo llevara a sala de cuatro porque me engañaron. Esto quiere decir que a veces en la vida creemos que nos van a amar más si los tenemos tan protegidos o que nos van a querer más si los cuidamos excesivamente. Y a lo mejor los ahogamos. Hablo de nuestros hijos, hablo de nuestros familiares, hablo de nuestros seres queridos. A lo mejor lo que necesitamos es soltarlos, que vivan sus propias experiencias, aunque tengan 20 años o aunque tengan 80, Porque a veces nos pasa con un ser querido de nuestra familia, que decimos, bueno, no, pero la vez pasada le fue mal por sufrir así. Y hoy decís, bueno, es grande, tiene que saber tomar sus decisiones. Entonces, entre el ángel, el arcángel Miguel, el arcángel Rafael y los ángeles de liberación y protección, también le tenés que pedir al ángel el discernimiento para que ese ser encuentre el camino sin sufrir, sin exageradamente, porque a veces hay que aprender sufriendo, sin darse la cabeza contra la pared y sin que vos seas el que tira de la cuerda o pongas el cuerpo para que no se lastime. Esto es así, cuando nuestros hijos empiezan a caminar en la vida o nuestros sobrinos o las personas que amemos empiezan a caminar en la vida, no podemos retenerlos a UPA, tenemos que dejarlos libres. Bueno, el ángel del discernimiento te ayuda a decir eso. Bueno, tomá, te pongo en el piso, camina, regatea, camina, hace tu vida. Y así con todo, con nuestro trabajo. Si nosotros creemos que tenemos que estar presentes para que las cosas salgan bien, hay que empezar a saber que hay que dejar a desarrollar a los otros y ver y corregir los errores si se puede y si no se puede empezar de nuevo. Pero muchas veces necesitamos discernimiento para el vivir cotidiano, para saber si me preocupo tanto por tantas cosas que después no van a pasar. Con el ángel del discernimiento, ¿me voy a preocupar? No, me voy a ocupar en las cosas verdaderas, reales, concretas que tengo que hacer en la vida. Suelto, suelto. Protejo, rezo, mando mi ejército de ángeles con amor y con alegría, pero suelto. Tengo la capacidad de discernir y entender que no está en mis manos el que el otro no sufra, que no está en mis manos el que el otro no se estrelle contra la pared. El ángel del discernimiento te ayuda a darte cuenta que verdaderamente vos podés ayudar mucho más si no te metés a veces, si tomas distancia, si dejás de estar pendiente a qué hora sale, a qué hora llega, cuándo va, cuándo viene, qué le pasa. Entonces ahí decimos, bueno, nuestros hijos están creciendo, nuestros sobrinos están creciendo, o bueno, y hay que acomodarse, o nuestros amigos, están en su mundo, en su vida, y pueden ser felices, y uno tiene que decir, gracias Dios mío, estoy aquí para rezar por esa persona, confío en que le va a ir bien, confío en que todo va a salir bien. Nosotros ahora estamos pasando como país el problema este que nos duele a todos de los 44. Yo puse 39 porque en el momento que pedí oración por ellos en Facebook, me habían dicho que eran 39, son 44. Bueno, Dios sabe que estamos pidiendo por ese submarino, por los que haya adentro, porque lleguen a puerto, porque se los pueda encontrar, porque estén vivos, porque estén bien. Y hay que rezar en comunidad por eso. ¿Qué te importa si estás a favor o en contra de que te ayude el Estados Unidos, Inglaterra, qué sé yo, en este momento que me ayude cualquiera, hay que sacarlos de ahí, hay que ponerlos adelante, no hay que hacer un problema internacional por esto, hay que ser buena gente, hay que poner el alma y el corazón en que puedan encontrar a estos 44 padres, madres, familiares, hijos, que están allí en ese submarino, que encuentren el hogar. ¿Y qué ayuda el discernimiento en esto? No desesperarme. Yo no puedo meterme a nadar en el mar porque no me gusta nadar en el mar, a ver si los encuentro. Tengo que confiar en las personas que tienen la capacidad de hacerlo. Eso es lo que tengo que hacer en mi vida también. Hay veces que no puedo manejar todo. El discernimiento te ayuda a eso, a que no manejes todo. El discernimiento te ayuda a que puedas manejar el instante preciso. Es como pedalear en la bicicleta. Vos no sabés cuántas cuadras vas a poder andar o 4 kilómetros vas a poder andar. Lo que podés hacer es estar concentrado en el pedaleo y en lo que tenés adelante y en lo que viene atrás, como para poder ir por tu camino sin caerte. Eso es la vida. Ir paso a paso, cuidándome para no caerme. Ojalá el ángel del discernimiento te abra esta cabeza de estar pensando todo el tiempo en los problemas. No estoy discerniendo bien cuando estoy preocupado por todos los problemas. Estoy haciendo las cosas bien cuando me ocupo de resolver lo que me compete. El pedacito que me toca, porque ese pedacito es una cadena, es un eslabón de una cadena, que va a hacer que funcione mejor cada cosa, por ejemplo, en la familia. A mí en la familia me toca, por ejemplo, para dar un ejemplo, ser la que espera, la que hace la comida, la que limpia la casa, la que cuida. O me toca ser el que trabaja y trae el dinero. O me toca, somos una comunidad, cada uno en una casa es un eslabón. Y ese eslabón forma una cadena. Y esa cadena infinita es la familia, es la sociedad, es el mundo en el que nos toca vivir. Entonces, si yo estoy tan concentrado en quien me daña, no me puedo concentrar en quienes me favorecen. Si yo estoy concentrado tanto en el peligro que corre determinada persona, no puedo estar concentrado en todo lo demás. A mí me toca día a día conectarme con el dolor, conectarme porque yo participo en cadenas de oración y además muchísima gente que está alrededor mío y pide ayuda, está enferma, está con problemas, está con dificultades. Y a mí me gustaría poder tener la varita mágica de ser tácate y que esa persona sane y que el dolor ya no esté y que el sufrimiento ya no esté. Sin embargo, aprendí a lo largo de estos años a tener ese discernimiento. No es no involucrarte, ¿eh? Porque siempre te involucras. Uno se involucra hasta con gente que no conoces, que esté enferma o esté pasando un mal momento. Pero se involucra con la certeza de que hago mi oración, rezo por esa persona, la cuido desde donde puedo y sigo adelante. Eso te lo da el pedirle todos los días ayuda y todas las veces necesarias al ángel del discernimiento. Desde discernir si tomás o no un camino, si vas o no a una consulta, si vas o no a ese médico, si vas o no a ese restaurante, si vas o no a ese trabajo que te están llamando, si te vas o no de donde estás, discernir, todos los días tomar decisiones, porque el mundo cambia, estamos en eterno movimiento, aunque no lo veamos, aunque pensemos que no, que está estático nuestro mundo, está en movimiento, y a lo mejor nosotros estamos aferrados a lo equivocado. Bueno, el ángel del discernimiento te hace soltar, te hace sentir esa sensación de libertad, a decir, bueno, lo defendí con uñas y dientes, traté de que esto se resolviera y no se resolvió, lo suelto. Dios sabe, ve, porque hay una cosa que sabemos todos los que tenemos fe, que todo vuelve, que cada paso que damos con amor y para el bien, vuelve. Y que cada pensamiento sanador y amoroso que hemos tenido, vuelve. Y que cada acto que hemos hecho se vuelve. Entonces, si tenemos esa certeza arraigada en el fondo de nuestro corazón, el discernimiento viene a nosotros para decirnos soltá, deja ir, o deja crecer, O acompañá, pero acompañá más tranquilo, acompañá menos preocupado, no pongas el cuerpo en determinadas situaciones. Y ahí empezás a sentir que podés, que cada paso que das es más luminoso, es más claro, es más sereno, es más armonioso. De eso se trata la vida, de un día a la vez, de un momento a la vez, de una solución a la vez. Y de tener la certeza que desde mi fe y desde mi oración puedo mejorar mi mundo. Que desde la conexión con los ángeles puedo mejorar mi mundo. Yo estoy conmovida, ¿eh? A mí me gusta mucho leer Twitter porque no participo mucho, simplemente leo y escucho y veo, porque a veces te resumen las cosas o se habla. Y veo y leo, todos piden oración, todos, hasta los más difíciles, hasta los más complicados, hasta los más duros, piden oración. También están los que dicen muchas pavadas. Entonces, no puedo cambiar el mundo. Puedo aceptar y ver que existen esas dos personalidades. La buena, la generosa, la amorosa, y la egoísta, la jodida, la que no le importa nada más que su propio arma caos para sacar ventaja. Entonces, ¿dónde estás? Yo estoy del lado del discernimiento. Yo estoy del lado de que cada día le pida a un ángel ayuda, protección, para mí, para mis seres queridos, para aquellos que no conozco ni conoceré nunca, pero que necesitan de una oración. Te propongo, te pido que juntos hoy, a la hora que puedas, hagas una oración por el Ara San Juan, que está con 44 tripulantes a bordo, entre comillas perdido en el océano. Que lo encuentren. Y que todos los que están colaborando, sean del país que sean, tengan la luz para verlos y para encontrarlos. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos para Pilar, a Lucy de Pilar, te sale el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Anabela de Caseros, el ángel de la alegría. Y aquí estoy. Verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Ángela de Villa Bosch nos pide para su nieto. Bueno, no sé el nombre de tu nieto, pero para el nieto de Ángela va el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios, pronto serán una realidad. Para Ángela, el ángel de la verdad. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Silvia de Lavallol, el arcángel Gabriel. Y aquí estoy. Cada cosa está en su lugar. No tengas miedo. Obremos juntos el milagro. Dios está en ti. Gladys de Moreno, el ángel del discernimiento. Y aquí estoy. Mira, el del día de hoy, ¿eh? Y él te dice, Dios te escucha. ¿Tú te escuchas? ¿Escuchas a Dios? Entonces, vive. Puedes ser plena. Puedes lograr este sueño. Puede ser tú misma. Alberto de Núñez, el ángel del coraje. Y aquí estoy. La luz está en tus actos, la claridad en tu mente. Solo tienes que actuar. Estoy acompañándote. Disfruta de tus logros. Norma de Olivos, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas, estaré contigo. Rosita de Vicente López, que te mando un beso enorme, enorme para vos, va el ángel de la paz. Y aquí estoy. No te desamparo, ni de noche ni de día. Estás protegida, ahora puedes soltarte y correr en libertad. Nelly de Lomas, el ángel del talento. Y aquí estoy. Es el camino correcto. Sigue en él. De mi mano el éxito es seguro. Dios quiere lo mejor para ti. Susana, el ángel del perdón. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Emma, el ángel del servicio, Emma de la reja. Aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Y para todos los que están escuchando el programa en este mismo momento, aquí va para ustedes el arcángel Gabriel. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes el coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Y para todos aquellos que llegarán a escucharlo, ya sea en www.cristinadelsolar.com.ar o en la página de Facebook, en Cristina del Solar, o en Luz de Ángeles, aquí va el mensaje para ustedes. El ángel de la confianza. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. No hablen todo el programa del encuentro con los ángeles final, el fin de año que tenemos el 2 de diciembre, donde vamos a hacer un encuentro con los 7 arcángeles. Los 7 arcángeles y su poder sobre mí, sobre las personas, el poder que tienen sobre el planeta, el poder de sanación, el poder de liberación. Vamos a hacer un ejercicio muy fuerte, vamos a hacer una meditación con los 7 arcángeles. Y después, al final del taller, viene los rituales para las fiestas. Ese que hacemos todos los años, ese con el cual vos vas a saber la oración para el armado del arbolito, la oración para el armado de la mesa, el para iniciar el nuevo año. Bueno, les cuento más el próximo martes. Ya estamos más cerca del último taller del año. Les mando un beso enorme. Gracias por estar siempre ahí. Gracias por los mensajes, la fuerza, la compañía, el amor y todo lo que me dan cada día. Nos encontramos, Dios mediante, el próximo martes aquí en AM 830, como ya van a ser prontito 16 años. Hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chao. Esa luz en tus manos está. Esa luz puede al mundo curar. El poder solo estar y esa luz crecerá. Y cualquier